¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Con apenas 4 álbumes como líder, más el álbum como solista, que grabó en el año 2021, además de 5 álbumes con su aclamado grupo Guaco, un cuarteto de jazz, hablamos de el pianista noruego Jetty Mulelid. Es un personaje que se ha consolidado en los últimos años, últimos recientes años, dentro del panorama jazzero nórdico, europeo y mundial, con una multitud de halagos a sus trabajos y fundamentalmente este trabajo que vamos a escuchar hoy, su primer álbum en solo piano, simplemente titulado Piano, grabado por el sello o publicado por el sello Round Gramophone el 12 de marzo del año 2021, un álbum que cosechó los elogios de gran parte de la prensa local e internacional, que se lo llevó a comparar con trabajos como del mismísimo Keith Jarrett, Blumenthal o Bill Evans. Parte de las notas que acompañan el álbum, escritas seguramente por alguno de los productores del sello, digo esto por lo que se deduce de la lectura de estas líneas, dice: con tan solo 29 años, cuando compuso y grabó este álbum, hoy tiene 33 este muchacho, pero 29, en aquel momento cuando compuso y grabó este álbum, seguimos con las notas que acompañan el álbum, Jetty Mulelid es uno de los talentos más brillantes del jazz noruego, y en estos días eso realmente dice algo. Jetty se mostró escéptico cuando le propusimos por primera vez un disco de piano solo a principios del 18, plenamente consciente de que el piano solo en el jazz se considera el reto definitivo. Pero la idea fue calando poco a poco en él, y cuando la pandemia estalló y hubo que desechar otros planes, de repente tuvo tiempo y medios para hacerlo. Así, la mayor parte del álbum se escribió en un agitado periodo de encierro y se grabó en un caluroso día de junio en el legendario estudio Athletic Sound, en su único y característico piano de cola, Bösendorfer, del año 1919. Del piano, dice Jetty, que tiene un sonido único, muy claro y no típicamente perfecto, como la mayoría de los pianos nuevos, solo podemos estar totalmente de acuerdo. Suena muy bien y además está muy bien grabado y mezclado, dando la impresión de que estás sentado a su lado y no en una sala de concierto. A ratos melancólico, alegre y juguetón, siempre elegante, el álbum muestra plenamente la maestría armónica y melódica de Jetty y la influencia de las primeras introducciones a maestros clásicos como Debussy, Chopin y Beethoven. Tanto si se ciñe a la melodía como si emprende vuelos improvisados, su forma de tocar desprende una facilidad y seguridad que delatan su corta edad. Escuchemos la primera parte de este disco maravilloso, Piano, por Jetty Mulelid, publicó Round Gramophone, 12 de marzo año 2021. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, así pasó la primera parte de Piano, el primer álbum en solo piano del pianista noruego Kjetil Mulelid, publicó Ron Gramophone el 12 de marzo del año 2021, todas composiciones del propio Kjetil André Mulelid, grabado en dos sesiones, junio 19 y septiembre 13 del año 20, publicado el 12 de marzo del 21, decíamos, en el Athletic Sound de la ciudad de Trondheim, sobre un piano Bösendorfer del año 1919. Bueno, es enorme la cantidad de elogiosas críticas, pero muchísimas estoy leyendo por aquí. Sería absolutamente redundante y largo de mencionar y de repasar cada una de las críticas de las principales revistas especializadas y otras absolutamente desconocidas para mí, y seguramente prensa local, pero las principales que uno acostumbra a leer, tanto europeas como estadounidenses o americanas, están aquí presentes dando cuenta y maravillándose por lo que produjo este muchacho a los 29 años en aquel momento. Hoy 33, una de las máximas figuras del jazz noruego, líder de Kjetil Mulelid Trio, que acaba de publicar un álbum, su cuarto álbum como líder de trio, y además de una quintena de álbumes con su Waco, un cuarteto de jazz también muy, muy aclamado en el país nórdico. Este chico que nació y se crió en el pequeño pueblo noruego de Hurdal, empezó a tocar piano a los 7 años. En el año 2010 se graduó en el Instituto Jessheim, donde tuvo algunos de los profesores que realmente lo inspiraron y lo introdujeron en el jazz, puesto que hasta ese momento él tocaba piano, pero de la única manera que sabía, que era a través de una partitura. El acercamiento hacia el jazz, a la improvisación, hacia el vuelo, fuera de lo que la partitura te impone, le permitió a él una nueva concepción de su propia música, ¿no? Fue así que continuó sus estudios hasta lograr una licenciatura en interpretación de jazz en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología de allí de Trondheim, donde recibió clases, entre otros, los más conocidos para nosotros, el pianista Spenberg y Eyjolf Dell, que lo encaminaron, cuando el hombre ya venía transitando la senda de la improvisación y del jazz, lo encaminaron mucho más firmemente en su última formación. También se graduó en el programa de maestría en Rytmisk Music Conservatorium de Copenhague, en Dinamarca, donde también recibió el aporte y la guía de otros grandes músicos. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Piano por Kjetil Mulelid, publicó Ron Gramophone el 12 de marzo del año 2021. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, acabamos de escuchar este álbum maravilloso Piano por J. Tillmanelik, publicado por el sello Ron Gramophone el 12 de marzo del año 2021, todas composiciones originales del pianista noruego, grabados entre dos jornadas, el 19 de junio y el 13 de septiembre del año 2020, en el Athletic Sound de la ciudad de Trondheim, sobre un piano Bösendorfer del año 1919. La música de los músicos nórdicos, a riesgo de ser repetitivo, porque tantísimas veces hemos comentado esto y hemos hablado acerca de esto en nuestra salida de los jueves, los músicos nórdicos son invitados, asiduos invitados en nuestro programa, no por la cuestión caprichosa, sino porque la calidad de la música proveniente de aquella zona y del resto de Europa también, porque hay que aclarar esta cosa de que la diferenciación, que es obvia además, entre la música netamente americana, cuando digo americana no nos referimos exclusivamente como se suele o se acostumbra a decir americano a los norteamericanos, como si el resto no fuéramos americanos, para diferenciar el americano, el estadounidense, el canadiense, bien diferente en el sonido hablamos, de la música que puede escucharse por debajo del río Bravo, ¿no? Hablamos del Caribe, obviamente, la zona caribeña, Centroamérica, México, obviamente el Brasil, que ha influenciado tantísimo a los músicos de jazz. Y tenemos esa otra vertiente, que es la que proviene de Europa, con otra tantísima bagaje de fusiones, principalmente muy fusionada con la música clásica, que llama a mí, particularmente, me llama poderosamente la atención. Y me disculpo si a más de uno le cae un poco como reiterativo el hecho de escuchar muchos músicos europeos. De entre todo este bagaje, este combo y esta mezcla fascinante, surgen talentos como el de J. Tillmanelik, un chico muy joven que ha sabido amasar, ha sabido conjugar cada una de todas esas vertientes, construyendo un sonido absolutamente particular y realmente fascinante, ¿no? Realmente fascinante, logrando un sonido propio y un nombre propio, algo tan caro a los músicos. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida de amigos de Alrededor de Medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo Controles. Ojalá lo haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.